Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán 3 años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado.